La Rosa le quedó sola a la viuda de don Luca. No se preocupe, señora, que yo le siembro la yuca. Con esa viudita, compa, me quiero casar. Le siembro la yuca, compa, en el platanal. La viuda enamoré al pie de una mate rosa. Me dijo la muy chistosa, y no puedo, me duele un pie, pero si es para esa cosa, y aunque sea cojeando iré. Con esa viudita, compa, me quiero casar. Le siembro la yuca, compa, en el plátano. La viuda me decía, ay mira qué buena yo soy, si tú te casas conmigo, ay yo todito te lo doy. Con esa viudita, compa, me quiero casar. Le siembro la yuca, compa, en el platanal.